las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. En lo más alto del dial escuchas Radio Echegoyen. Auditores de Radio Echegoyen, 107.5 del dial de frecuencia modulada acá en Talcahuano, estamos en estos momentos con una banda emergente, Nano Blues, una banda que está compuesta por 5 integrantes. Estamos acá con Daniel, con Constanza, con Fabián, con Emiliano, con Felipe y con Mayo 2013. Mayo 2013, por lo que ustedes me contaban, fue el año, el mes y el año en el cual ustedes toman cuerpo como banda. Así que bienvenidos, chiquillos, a la Radio Echegoyen, que también de ahí vamos a conversar. Ustedes son una parte muy fundamental de todo esto, porque por lo que me doy cuenta, la mayoría, o si no todos, son exalumnos o alumnos del Colegio Echegoyen. Así que bienvenidos nuevamente a Daniel, a Constanza, a Fabián, a Emiliano y a Felipe, al dial de Radio Echegoyen. Una pregunta cliché, Nano Blues, ¿a qué se debe el nombre de la banda? ¿Cómo nace? ¿Quiénes son los precursores? Mayo de 2013 estábamos solo 3 integrantes. ¿Ya? Fabián nos preguntó si queríamos iniciar una banda, a mí y a el Emiliano. Y nos empezamos a juntar en una sala de ensayo que había en San Vicente, Sonidos del Puerto. Bueno, Sonidos del Puerto ya no está abierto, pero nos solíamos juntar ahí todas las semanas, una vez a la semana, los viernes generalmente. Entonces salimos del colegio, llevamos nuestro instrumento al colegio y nos íbamos de repente de ahí a la sala de ensayo. ¿Pasaron por el taller de guitarra acá al colegio alguno, no? Fabián, ya. ¿Aprendiste algo? Sí. Y nosotros después de estar ensayando en la sala de San Vicente por un tiempo, decidimos conseguir una voz más potente, porque nuestra voz, yo era el que cantaba y a mí me gustaba tocar teclado. Entonces, para poder tocar teclado de forma más eficiente, creíamos que necesitábamos también una voz más potente y un bajo, porque no teníamos bajo, tocábamos batería, tocábamos guitarra y teclado, y cantábamos. Y tocábamos canciones de blues para divertirnos, ¿no? No pensábamos en grande ni nada. Pero tuvimos que entrar una vez a un concurso y ahí fue cuando nos conseguimos a los otros dos integrantes, que son Constanza y Felipe. Felipe de otro colegio, sí. Y Constanza era mi compañero. ¿Y el nombre Nano? Eso fue también por una una competencia en la que íbamos a entrar. No teníamos un nombre todavía. Fue súper rápido. Había que ponerle un nombre. Sí, claro. Y como éramos solo primero los 3 integrantes, el nombre lo sacamos porque nosotros tocamos todo el rato blues. Tocamos muchas canciones de blues, clásico, lo que se toca antes. Y nos gustaba el blues, pues. O sea, nos sigue gustando el blues. Pero ahora tocamos otras cosas también. Pero ya, decidimos ponernos blues algo y no sabíamos qué sacar. Así que estuvimos todo el rato como una lluvia de ideas sobre cómo nos íbamos a llamar. Y dijimos, ya Nano Azul, Azul algo, pequeño o grande, no sé. Pues sonaba muy, como muy cumbia. Nano Azul. Al final fuimos ya Nano Blues nomás, porque nos quedaba un minuto para enviar la cosa a la competencia. Y ya, pues, Nano Blues, yo lo anoté, lo enviamos y quedamos como Nano Blues. Y como nos reconocieron después en otro lugar como Nano Blues, para no perder como la continuidad, la gente que nos conocía por ese nombre. No, y el nombre es potente, ¿eh? Nano Blues. Suena bien. Oye, una consulta que me salta, los auditores no los están viendo, pero yo no creo aquí, es que por edad ustedes superen los 20 y tanto, incluso menos, promedio. Todos tenemos menos de... Claro, estamos hablando de un promedio de 19, 20 años, no sé. ¿Por qué el blues? Porque por lo general el blues es una variante, digamos, del jazz, tal vez. Los especialistas en el blues son gente que sabe bastante de música y por lo general la juventud no es muy asidua a escuchar blues o a hacer blues en este caso. ¿Qué pasa con ustedes? Me llama la atención porque por lo general yo aquí me encuentro con muchas bandas de rock. Hay chicos que han sido al punk en Talcahuano, no sé, algo pasa con el punk. Siempre años sí, atrás fue una cuna del punk. Pero me llama la atención, ¿por qué ustedes se acercan a esta rama del blues, no es cierto? Con todo lo que conlleva cultivar el blues, que es una... ¿De dónde nace este amor, este romance con él? Yo, como de forma personal, en realidad no es lo que pensamos tal vez todos, pero yo creo que el blues, a diferencia de otros estilos, tiene como un matiz más calmado, como menos sobrado, menos altivo, más pasivo, más de todo. Entonces, nosotros al menos somos gente como que cuando estás en el colegio no te va a llamar tanto la atención, por ejemplo, Fabián aquí no es de los guitarristas que está haciendo de los solos y poniendo cara, pero toca súper bien. Y el blues como que tiene esa característica. No, sí, esa está por encima, no trata de ser más lo que aparenta, no trata de aparentar. Pienso que para meterse en los caminos del blues hay que ser buenos músicos. Y bueno, ahí tenemos grandes exponentes, digamos, uno contemporáneo que aún se mantiene vigente, como es el Clapton, pero algún, creo que Mano Lenta le dicen. Sí, tiene un sobrenombre así como el Dedos Lento, Mano Lenta, algo así, que es por su cadencia al tocar. Constanza, nosotros te vimos no hace mucho tiempo en pasajes netamente folclóricos. Sí. No hace mucho, por actividades ya sea del colegio. Tuvimos mucho grado en un texto que como ex alumna te acercaste al colegio y volviste a participar este año. ¿Cómo es este cambio tan radical que se ve entre, o a ti te gusta la música en general, o el blues es el estilo que a mí más te acomoda? A mí siempre, de primera, el profe José Luis fue el que me invitó a participar en los actos y siempre decía que yo podía cantar, y entonces empezamos a tocar folclore en los actos. Es que en realidad a mí me gusta la música en general. Pero al parecer, bueno, yo lo personal te he visto algunas veces incluso acá participando en uno que otro festival interno que hizo el colegio, y ese nerviosismo no se te nota mucho al cantar, te transforma la música. Es que a mí me gusta demasiado cantar, entonces como que es más fácil, todo es más fácil cuando canto. Fabián, como guitarra, ¿tienes algún referente, algún maestro acá al cual tú le sigas el estilo? Sí, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Es el mayor exponente en la guitarra. Bueno, son palabras mayores. Jimi Hendrix dejó la vara bastante alta en cuanto a... A pesar de que Jimi Hendrix incursionó también en la psicodelia y en otro... Claro, pero usando el blues como... Claro, usando el blues como base siempre, correcto. Una de nuestra banda que usamos el blues como una base. Correcto. También incursionamos en el funk, en el pop bastante. Sí. Incluso el techno un poco de repente. Techno blues. No. Y bueno, por eso igual admiro a un trabajo de que hizo. Vamos a escuchar algo de ustedes para ir teniendo una idea más acabada de lo que ustedes están realizando como músicos, como Nano Blues. ¿Quién va a presentar la primera canción? Emiliano, tú la vas a presentar. ¿Cuál es el nombre de la primera canción que vamos a escuchar? Perdido en la sal. El tema blusero ícono que nos representó ahí en la Universidad Católica en aquellos años. Así que este es como el tema más... representativo y referente del estilo blues o de nano blues que está grabado ahí algo viola, algo perdidos en la sal. Thank you. Ahí acabamos de escuchar a Perdidos en la Sal, de Nano Blues. Excelente tema. ¿Qué piensan ustedes de esa canción? ¿Es la preferida de la banda? ¿No? A mí sí, me gusta. Es como tan, no sé, tiene tanta potencia. Es como tanto sentimiento. Y por, lo que tú comentabas hace un rato atrás, tiene algo en especial, porque fue la carta de presentación de ustedes. Sí, yo diría, no sé si la carta de presentación. Fue la segunda canción que hicimos. Fue nuestra segunda canción, así como propia. Esa canción que nosotros nos representa. El caballito de batalla. Junto con otro tema, parte. ¿Ya? Que no sé si está. Porque por lo general ustedes saben que la mayoría de las bandas siempre tienen un caballito de batalla. Sí, nosotros ya tenemos 5. Vamos a conversar con Felipe Ceballos, el batero. Siempre el batero es un personaje bacán. Claro, debería serlo. Recordemos en los Beatles, el batero siempre fue mirado como el personaje de bajo perfil, pero no así en otras bandas. Los bateros a veces son importantes. Recordemos, por ejemplo, la incursión de Phil Collins en Genesis. Formó parte de la banda Genesis, pasó a ser el líder de la banda. Y hay otras incursiones más de los bateros. En este caso, ¿tu función como batero es netamente acompañar a la banda, o también tú eres de esos bateros que tienen una personalidad especial, que marca presencia dentro de la banda? ¿O mantienes un perfil relativamente bajo? Yo diría que soy de los más ordenados, en realidad. ¿Sí? Sí. De los que llegan a la hora. De temprano, claro. No, eso ¿ya? No. De los que cumplen siempre con los ensayos. En parte sí y en parte no. Es que en realidad todos, como conjunto de personas, somos especiales para la banda. Correcto. Y en realidad la función que cumplo, lo primero cuando entré era como que conocí a Daniel y Emiliano. Me preguntaron, ¿quieres tocar con nosotros? Y dije, ya, bueno, ya. Si no tengo nada que perder y me gusta tocar. Empezamos a tocar juntos y poco a poco me fue gustando más y más la banda. Como casi siendo mi banda favorita. De todas las que ya conocía de antes, siendo mi banda favorita. Y en realidad quiero cumplir la función de ser una buena persona con ellos también. Excelente. Sí, más que una banda de músicos nada más, somos amigos. Somos personas que nos conocemos hace harto tiempo ya. Sí. Yo quiero destacar algo, Felipe. Ustedes escuchan a Emiliano, el bajo. Ah, sí, el bajista. El bajista. No, es que no solamente es una persona ordenada y que no se toca la batería, también compone. Compuso uno de los nuevos temas que tenemos ahí en la lista por grabar. Prontamente. ¿Es un hombre melancólico entonces? No, el... ¿Este nombre? Ah, ¿este no es un blues? Es un funk. Es un funk. Es un funk, un temazo. Ah, ustedes tienen ese... ya, sí, correcto, ya. Esa versatilidad. Oye, chiquillo, una consulta. Ustedes ya han tenido presentaciones. Tú mencionabas ya alguna cuando presentábamos la primera canción. ¿Cuáles han sido las presentaciones más destacadas que ustedes han tenido y algunos lugares? Con Perdidos de la Sal tocamos en la Aula Magna. En el segundo lugar. Excelente. El año pasado. Sí. ¿Ya? Sí, el año pasado. ¿Y esa fue una competencia interescolar? Sí. Ahí, ¿qué lugar sacamos? Segundo lugar. ¿Ya ni te acuerdas? Ya ni me acuerdo. ¿De la celebración tuvo en Ya ni me acuerdo. Pero fue el año pasado. Ya, correcto. En la Universidad de San Sebastián también. La Universidad de San Sebastián, primera, ¿no? Sí. Tocamos parte en partes. Ahí sentimos como el brillo de las luces. Fue como la primera vez que tocábamos. Pero siempre ha sido en función de ser teloneros, o un solo tema, o han tenido la oportunidad de tocar más temas. O sea, el año pasado era esa onda, porque ya. Llegábamos, tocábamos un tema y nos íbamos. Correcto. Ya hasta marzo. Marzo fue como la última vez que lo hicimos, cuando pasamos por el Lollapalooza, Kitsapalooza. Esa cuestión, cuando concursamos el Kitsapalooza. Esa fue la última vez que tuvimos esa especie de show. Después nos invitaron al Salsi Puede. Ahí saludos a los cabros. Al Carlito. donde ahí nos tiraron nuestro espacio. Nos tiraron un espacio para tocar nuestros temas. Ahí junto con unos covers que nos gustaba ahí tocar y ahí de a poquito, ¿no es cierto? Dentro del año hemos tenido más presentaciones. Ahora este mes ya tenemos... Esta semana tenemos dos presentaciones ahí. ¿Dónde el Fabián? Pero antes que vayamos a las presentaciones, podríamos ir a otro tema. ¿Esta vez quién lo presenta? ¿Connie? ya. Vamos a Parte en Partes, que es nuestra primera canción, así que para que la disfruten, Parte en Partes, no número 2. La canción Parte en Parte de Nano Blues. Recordemos que estamos conversando con la banda puesta por 5 integrantes, por Daniel Miranda, Constanza Sangüesa, Fabián Merino, Emiliano Ávila y Felipe Ceballos. Estamos acá en Radio Chegoyen 107.3, acá en el puerto de Talcahuano, conversando con Nano Blues. Y como ya lo decíamos, acabamos de escuchar Parte en Partes. ¿Por qué ese título? Esa fue bastante la, singular, sí, por lo demás. Fue la primera canción que habíamos hecho para el concurso de la San Sebastián, cuando nos afianzamos todos juntos. Y esta canción la había escrito Emiliano. Y un día nos la trajo, nos la mostró. Y era una canción como una canción, una maqueta de la canción. Y bueno, no está como tan hecha la melodía, los acordes, todo. La letra nomás. Sí, está la letra. Incluso la modificamos esa vez que nos juntamos. Y al final nos juntamos con Emiliano en mi casa y tratamos de recrear la canción. Pero a través de la misma letra, porque era una letra bonita. Y ya, terminábamos así, la completamos y la empezamos a tocar todos juntos. Y después de un tiempo nos pidieron que leyéramos como la letra para entenderla un poco, porque yo, al menos yo nunca le había prestado atención. Y me di cuenta de que la letra significaba, o al menos yo, la interpretación que le di, era como el comienzo de nuestra historia. En el puerto, yendo de abajo hacia arriba. De a poquito. Sí. Armándose. Sí. Y de cómo parecíamos incompletos y que poco a poco estamos llenando nuestras partituras de canciones. Qué bien. Y incluso el mismo nombre lo creamos antes de darnos cuenta de lo que significaba. Y que al final partimos en partes, todos en pedazos, y que nos vamos armando en conjunto. Y eso, me gusta mucho el nombre y el tema en general. Y, pero aún así, todo esto fue como repensar el tema después de un tiempo. No se dio en el instante. Claro. Así que es una bonita casualidad. Tú hace un rato atrás mencionaste algo muy significativo, eso del puerto. Siempre se habla del puerto de Valparaíso, se habla del puerto de San Antonio, claro. Y Talcahuano, claro, Talcahuano tiene ese lado, digamos, que es difícil hacer cultura, hacer música en el puerto de Talcahuano. Cuénteme una cosa, ¿se da la posibilidad acá en Talcahuano de tener lugares donde ustedes puedan desarrollarse como músicos? Sí, sí, tenemos escenario. Sí, sí, en el pub, el Sacipuedes. Ellos dan siempre la oportunidad a bandas emergentes para tocar ahí. ¿Qué es de un local que yo vi hace poco que se estaba instalando, o a lo mejor tuvo debut día este día, Cariño Malo? Cariño Malo también. Sí. Sí. En noviembre probablemente. Ahora, sáquenme una duda, ¿es el Cariño Malo, es la continuidad del mismo Cariño Malo que hemos conocido por generaciones? No, sí, igual lo había averiguado, ¿sí? Pero no. Es un alcance de nombre. Claro, sí. Correcto. Básicamente ustedes, dependiendo de el Salsipuedes, ese es como el local emblemático. Sí, el Salsipuedes. Pero no hay, por ejemplo, otros locales abiertos a que presten espacio para las bandas emergentes como ustedes. Sí, también. Sí, sí. Bueno, ahora recién nos estamos moviendo en eso. Vamos para. Bueno, es Fabián aquí. Es que va a ser hace tiempo atrás, había movimiento musical en el sector de Higueras. No sé si ustedes están al tanto. Antiguamente había un el espacio, sí. Sí, sí. Sí, sí. Recién tocamos ahí, fue el festival, el corto festival de banda de Talcahuano. Ya. En el espacio de Higueras. Sí. Bueno, siempre tocaba el cuarto. ¿Tercer lugar, cuarto? Ah, sí. No, sacamos el tercero. No, el cuarto festival. Pero ¿En Concepción han incursionado aparte de la Universidad de San Sebastián? En Concepción estamos sí, de la Aula Magna. Entrando a la Magna. ¿Al Gallinero han ido? El 20 de octubre va a estar ahí. Ah, qué bien, qué bien. Es como emblemático ese programa. Yo he escuchado muchas bandas que ya yendo al Gallinero, como que se sienten ya, oye, estamos grandes, somos Gallinero. Ahora estamos en Chegoyen, así que. No, pero igual. No, más grande todavía. Igual yo felicito a la gente que tiene ese espacio y que lo han podido mantener, porque yo les comento que tener cualquier medio de difusión, de comunicación en la zona es bastante difícil. Y se agradece que un medio local, en este caso como Canal 9, le preste espacio a las bandas locales. He visto bandas bastante buenas, hay algunas que pero mejor ni escucharlas. Hay algunas bastante buenas. ¿Cuáles son las próximas presentaciones de ustedes? Bueno, me parece que aquí hay un calendario bastante largo. O sea, sí, tenemos varias fechas por confirmar hoy, pero con seguridad, por ejemplo. Seguro. Este viernes 17. Ya. Este viernes, ya. En el Sacipuedes hay un tributo al Rey del Rock. Ya. Elvis Presley. Bueno, ahí vamos a estar teloneando la banda Espíritu de Memphis. Excelente. A las 9. Cuesta 1.500 la entrada. 5. Súper barato. 1.500 con cover. Excelente. El sábado 18 vamos a presentarnos en la Plaza del Centenario, que es al lado del Mall Costanera. No, el Mall Mirador. Mirador, sí. Ya. El viernes 24. ¿Y eso es con entrada liberada? Sí, liberada. No, es que hay un show, vamos como show artístico. Es el aniversario de la población Pedro, sí, del Río Señorto. Correcto. El 24 en el Coyote con la banda No es lo que parece y Alonso donde está. Viernes 31, día de Halloween, en el Horus Bar de Coronel. Buen día para tocar, ¿eh? Sí. Buen día para tocar. Y ahí se viene carrete, ahí van con carrete. La entrada es libre, así van con fiesta. Así, ¿nosotros vamos a ir disfrazados? Sí, vamos a ir disfrazados. Me han dicho que es frigio coronel, ¿sí? Cuidado, con cuidado. Ah, bueno, el 20 en el gallinero. Ya. Nunca hemos ido al gallinero, así que va a ser la primera vez que vamos a estar en la tele. Bien, excelente. Y el 1 de noviembre, aún por confirmar, en Social Web, de nuevo. Y las bandas son cosas finales también. No, excelente. No cualquiera tiene un calendario de tantas actividades como lo que ustedes tienen. Y esto es todo prácticamente en un mismo mes. Bueno, yo los felicito. Realmente, esta es una entrevista y encuentro que teníamos programado hace mucho tiempo. Me parece que es del año pasado. Sí. Que nos estábamos debiendo mutuamente esta reunión. Yo los invito a que no sea la última. Por estos humildes estudios igual han pasado algunos artistas de renombre, que ha estado Joe Vasconcelos, hemos tenido a uno que otro integrante de los Jaivas, que una vez anduvo acá en Talcahuano, nos pasó a visitar, Manuel García también, cuando no era tan famoso. Así que bueno, esperamos que ustedes sean también parte de ese grupo selecto de artistas que en menor escala ha pasado por la radio, pero siempre se le guarda mucho cariño. Yo les deseo la mejor de la suerte, me siento muy feliz de tenerlos acá, por dos motivos. Uno, porque a la mayoría los ubico, nos hemos encontrado en el pasillo en diversas oportunidades, algunos escapando de clase, escapeando de clase, otros consiguiéndose la sala de computación, y hoy en día ya como una banda prácticamente consolidada, con un calendario de actividades impresionante, con ya una trayectoria de casi 2 años, con algunos demos grabados, algunas direcciones que ustedes quieran dejar, por alguna fanpage, Facebook, bueno, aquí el más computín, le dejo los micrófonos para que deje la... Yo no tengo nada, pero le van a ir un poco. Bueno, tenemos nuestra página de Facebook, que es como nuestro sitio oficial. Se viene próximamente la página ya. Bueno, en nuestra página de Facebook nos pueden buscar como Nano Blues. Nano Blues, claro, todo junto. También tenemos links en la página también hacia sitios de SoundCloud, donde tenemos nuestros temas. The Good Roadie, The Converse. Están nuestros videos también en el canal de YouTube también. Tenemos nuestros videos en YouTube, los pueden buscar. Con el nombre Nano Blues, todo junto. Nos quedamos con la última canción. Estuvimos con Nano Blues, con Daniel Miranda en los teclados y voz, Constanza Sangüesa, voz principal, Fabián Merino, guitarra, Emiliano Ávila en bajo, Felipe Ceballos, saxofón. Nos despedimos. ¿Quién? Que la presenta el creador. La presenta el creador, todo un honor. Sí. Bueno, la canción se llama Por Dioseras. Ok. Nos quedamos con Por Dioseras. Nano Blues. Chao, chicos. Chao. Yeah. las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. En lo más alto del día, escuchas Radio Echegoyen.